Está con una pierna estirada y con el teléfono en la otra mano esperando tus comentarios. Los llamados, básicamente. Hay un filtro, tomás lo que haces atender, hola, ¿quién sos? ¿Cómo te llamás? ¿Qué edad tenés? Y si no va, tiene menos 16 o menos 18, no puede votar, no puede hablar, nada. Nada, porque no es sujeto de derechos, es un menor. Es una persona inacabada. No razona. Hablar con los padres. Tenemos que hablar con los padres y las madres. 20.06, esto es Le Tercer Mon Radio, episodio 25. Hoy un programa increíble, no te puedes mover de ahí. Vamos a escuchar una canción, nos acomodamos y volvemos, claro que sí, ¿cómo que no? Now when they beat upon a broken guitar, another street. 2010 en toda la República Argentina y en otros países que comparten nuestro uso horario. Uh-huh. Estamos en el Tercer Mon Radio, episodio 25. Adelantarles que esta noche vamos a tener la primer banda en vivo que traemos. Después de escuchar a Lerner cantando el himno nacional, que fue grabado, y a mí que que canté la semana pasada. Bueno, va a venir la gente de Toto Tomás, así que, bueno. Esperamos ansiosos, ¿no? Esperamos ansiosos, sobre todo que no se resfríen, nos da no sé qué, que vengan mojados. Que lleguen, por lo menos. Pañuelito al cuello, Toto Tomás. Y que le frustremos los shows del fin de semana. Uh-huh. Bueno, pero en breve eso. Estábamos hablando de los chupones. Ah, lo dijiste. Sí, a colación de que nuestro operador tiene uno en su cuello. Entonces arrancó toda una discusión acerca de lo siguiente. Yo en principio no estaría disfrutando que me hagan un chupón. ¿Duele? No sé qué tipo de chupones te hacen. No sé, sí, pero... qué sé yo, son así como importantes. Pero vos, por ejemplo, que viniste con una bufanda, ¿qué estás ocultando? Mi resfrío. Tu resfrío, ahora le dicen así. Ahora le dicen así. Pero dejar, ponele, es muy mala onda andar dejando un chupón. Es como una marca del deseo. De posesivo. ¿De posesivo? O de posesiva. Bueno, es una de las hipótesis que yo lo viví así. Yo lo viví así. Fuertes declaraciones. La misma persona que dijo que le compró la mamá los pitucones para el pullover dice que fui víctima de la posesión por chupón. Es tu madre, te hizo uno esta mañana y dijo que nadie me lo toque. Este niño es mío. ¿Y el dar chupones? Dar y recibir. Siempre, lo importante es dar y recibir. Quien recibe un chupón da otro, ¿no? Sí, no siempre del mismo cuello. Una cadena de chupones solidaria. Sí, acá no, entre nosotros no. No, ahora que coincide con la de los scouts que hablábamos el otro día, que era como una mega campaña por hacer acciones solidarias pelotudas. Bueno, nosotros podemos aportar nuestra cadena de chupones de acá a Ushuaia y de Ushuaia a La Quiaca. En chupones. Ambicioso el proyecto. Y bueno, pero si queremos cambiar el mundo, propongámonos cosas desmedidas. Unos cuantos chupones pueden cambiar el mundo. Qué fuerte que siempre dejan afuera a Mendoza y a la provincia de Buenos Aires en este recorrido, sí, que va tremendo. Derecho por la de Ushuaia. A la... Sí, sí, sí. Mendoza sí. Igual siempre queda fuera de las promociones también. También. Ah, y Córdoba. Y Córdoba. Promoción va... consultar bases y condiciones en www.teletercermon.com, exceptuando Córdoba y Mendoza. ¿Por qué? Tremendo. Mala porque, gente, porque no se copan. Porque no lo merecen. No lo merecen. No son tienen diferentes monedas. No son timberos. No son... O por ahí ganan mucho, entonces no nos conviene. Son provincias son conservadoras. Sortudos. Se ganan todos los premios. También, por ahí eso, ganaron tanto que los excluyeron. Dijeron, bueno, vamos a darle oportunidad a provincias menos dichosas. Sí. Bueno, por suerte hay un montón de gente que nos sigue, que nos quiere, nos dejan saludos y mensajitos en nuestro buzón con forma de banana que poseemos en la puerta de Olga Vázquez acá en 60 entre 9 y 10, donde puede venir la AFIP a controlar que esté todo en orden porque no lo está. Y creemos realmente que aportar a las arcas del Estado es aportar a una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. Sí. Y de hecho le podemos dar el primer chupón a la gente de la AFIP para que en su recorrida vaya haciendo la cadena de chupones. A Echegaray. A Echegaray. Echegaray va a ser el primer chupón. Echegaray chupón. El que inicie nuestro comando chupón. De hecho, le puede dar uno a cada sabueso de la FIP y sabuesa, y que ellos sean como el germen que distribuya los chupones por toda la Argentina. Es una idea, manéjenlo. Bueno, llegaron saludos a nuestra redacción, al estudio de Olga Vázquez, y entre ellos, los de quiénes. Bueno, nos manda saludos José Otavis, o Otavis, ¿quién no sé. Es? Otavis. Otavis, bien, dirigente de la Cámpora y golpeador de mujeres, guarda, nos mandó una lapicera del PJ que rechazamos con asco. Oh. Pero qué gorila, pues... no sé quién lo rechazó, que levante la mano. Yo que no tengo con qué escribir y ustedes andan rechazando. Dice que está re en contra porque página 12... No. Dice que está re contento. ¡Ah! ¡Ay, es un fallido, chicos! ¡Qué fallido! Soy yo, perdón. Dice que rechazamos con asco. Eso dice alguien de acá que no se quiere hacer cargo. Él está re contento porque Página 12 no dice ni mu sobre las denuncias de su ex mujer por maltrato y espera que algún día algún dirigente del PRO se mande alguna cagada para que salga por tapa. Sos un recontra giro, Tavi. ¡Qué fuerte! Sale sí, Fito ¿cómo pega Páez la en producción la tapa. Está? Está más ácido, más ácida que nunca la redacción, sobre todo desde que le sacaron las asignaciones universales que estaban cobrando. Por hijo. Por hijo, sí, sí. Por redactor teníamos una. Asignación universal por redactor o redactora. Nos sacaron los subsidios. Y nos empezaron a cortar los subsidios, esta persecución de la gente de Echegaray, que la verdad no nos deja producir. Somos gente que tenemos muchos empleados. Somos los que hacemos y construimos la Argentina distinta que queremos. Este empecinamiento del gobierno con la clase media, ¿no? Lo sufrimos. Sí, todos horrible, y horrible. Bueno, nos saludó también Emanuel Orvilleur y Dante Spinetta, dos viejos amigos que nos mandaron un CD verbatim grabado con el nuevo disco Ilya Kuriaki. Muchas gracias, pibes, son medio gomitas, pero los bancamos igual. Ilya Kuriaki por siempre. ¿Quién va a comprar el disco de Ilya Kuriaki? Nosotros ya lo tenemos en el verbatim, pero en el verbatim. Y supongo que nadie. Sí, sí, todavía los escuchan. Los escuchamos, me hago cargo. Podemos buscar después en Wikipedia producción a ver si verbatim significa algo, porque me parece que no. Verbatim. Porque yo creo que pretende significar algo, pero posiblemente no. Para inventar algo le pones algo más corto, como verbatim. O verba. O batim. Son siglas. Batim. Verbatim, ¿qué será? No sé. No voy a inventar tampoco. Pero... Ay, es muy largo para inventar. Yo inventé, y es muy no tarde. No se me ocurre nada, sí. No, es muy tarde. Le vamos a mandar un saludo a José Pepe Sbatella, que es director de la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, y ex profesor de este excelentísimo panel de conductores, que mandó unas facturas y nos preguntó si su gestión en la UIF cuenta con nuestro apoyo porque le están tirando misilazos de todos lados. No, Pepe, ni tu gestión ni tu cátedra. ¡Qué fuerte! ¡Wow! Fuerte. Yo no me hago cargo de esto que dice la producción, y le mando un saludo grande a Pepe. Yo quiero decir algo. Nos vemos en los pasillos. Ni la lapicera ni las facturas. Sí. Hay mucha inseguridad en esta radio. Típico de los hippies del Olga es andar sacándonos nuestras posesiones. Uh-huh. Porque acá se comparte todo, pero no te preguntan antes si lo querés compartir. Es como que uno tiene que dejar un tributo, un diezmo acá al presidente de Olga Vázquez, que con su látigo te convence enseguida. Es el Echegaray. Es un gran incautador. Sí, básicamente sí. Bueno, también nos mandó saludos Luisito Barrio Nuevo, sindicalista y amigo de la casa, nos mandó un hermoso ramo de magnolias. ¡Qué bien! Hoy dijo en la prensa, hay que dejar de robar 30 segundos y salimos con el país adelante. Un capo, es re verdad. ¿Lo dijo en serio? Dijo eso, sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! ¿Cuánto más tiempo va a repetir esa frase? Cambiándole la duración. ¿Qué pasó? De un año a 30 segundos. Y cambió el panorama político. Hay muchos recursos. Exponencialmente aumentó el robo. Ayer, me acordaba de que hablábamos de... La semana pasada agradecimos a la sequía en Estados Unidos que hace aumentar el precio de la soja, y hoy vi que hay 5 millones de hectáreas cubiertas por agua acá en Argentina, lo que habla de un mundo desequilibrado, no solamente en la distribución de la riqueza, sino en la distribución del agua. Es verdad. Así que nuestra campaña solidaria va a incluir también una cadena de baldes que va a salir del interior profundo de la provincia de Buenos Aires hasta Nebraska, donde una persona con una manguera va a chupar desde la punta de una manguera. Y se va a tomar todo el agua. Se va a tomar todo el agua y después rociará los campos con sus residuos. Bueno, 2019 ha pasado ya una buena porción, una buena parte del Tercer Mon Radio, como para que preparemos a la oyentada con esta singular sección que gusta tanto. Sí, sí, sí. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro portarretrato. Estamos hablando, por favor, por favor, de nuestro portarretrato. Así que cállense, por favor, estamos por hablando. Favor, estamos hablando de nuestro más respeto. Hay un rincón en esta mesa, en esa mesa cuadrada que nos aúna, que está teniendo en este momento un portarretrato color beige o khaki. Acá la discusión está abierta. Sí. ¿Para vos? ¿Qué color es? ¿El portarretrato? Sí. Negro. Para mí es camel. Camel. Beige. Para... Me gusta la palabra beige. La palabra beige... Es buena, beige. Ay, me da a escenografía de programa de Gazalla. Assange, dice. Assange. Es color Assange. El color del pelo de Assange. Bueno, ¿quién está en nuestro portarretratos de hoy? ¿Qué palabra difícil, portarretrato? Bueno, está Eric John Ernest Hofbaum. Ay, ¿qué nombres tiene? De pie. ¿Lo conocerán a Eric Hofbaum? Si no lo conocen, tendrían que conocerlo o salgan corriendo a su librería amiga a conocer. Porque este programa no está hecho con amor, sino que está hecho por nerds. Sí. Y claro, por eso aparecen estas figuras. Mamá, por favor, no te desconectes. Te estamos explicando en breve quién es Eric Hobsbawm, que es un legendario historiador marxista británico. Sí. Sí, sí. Y a pesar de que la foto sugiere lo contrario, la pueden ver en internet, está vivo. Tiene 95 añitos y sigue escribiendo como un campeón. Por supuesto que en Le Tercer Monde, en nuestro perfil de Facebook, está una foto que es impresionante. Guarda, tengan cuidado. Un me gusta. Está impresionante la cantidad de velas que tiene esa torta con una persona que puede ser. Tiene un perfil. No quiero sonar mal, pero es como un judío promedio, pero de 95 años. Podría ser Norman Brisky, podría ser Norman Ehrlich, pero no, es un historiador británico. Que, que son 95 velitas. Es para que Pete le haga un tema, ¿no? Pero vivió todo el siglo que explica. Eso es tremendo. Es tremendo. Por algo escribe. Claro, es como que yo me dedique a escribir sobre la década del 90 y el 2000 y te la explique de pe a pa. También da cuenta, ¿no? De por qué sabe tanto. O sea, ¿estudiaste un montón? No, chabón, tengo 95 años, claro. Y 17. ¿Cómo no voy a saber que Hitler en el momento era un forro? Bueno, pero mi abuela tiene 70 y yo no sé si escribe un paper, cuánto podremos. Saludos a mi abuela que seguramente me está escuchando. Y ahora sabe quién no sabe es lo que es un paper, así que está todo bien. Bueno, nació en Alejandría, Egipto. Es británico, pero nació en Egipto el 9 de junio de 1917. Tranqui. Sí, explicando lo que es el colonialismo también, ¿no? Porque es un británico que nace en Alejandría, su familia es de origen judío, lo que fue un dato complicado para el pequeño Hosby, que vivió su adolescencia en Viena y Berlín durante el apogeo del nazismo. Sí, estuvo. ¡Qué todas. Bajón! Está en el momento no indicado, en el lugar no indicado. Iba a la escuela en Berlín cuando Hitler llegó a la Cancillería. Iba a la escuela en Berlín cuando sí. Hitler llegó... ¡Buah! Bajo. Qué dato, ¿eh? Bueno, apenas pudo, se rajó a Inglaterra, donde apadrinado por un tío estudió en Cambridge. Qué bien pronunciado ese Cambridge. Cambridge. En la universidad formó parte de una sociedad secreta llamada Los Apóstoles. Misterio. No sabemos nada de esa sociedad secreta que podría ser. Muy fantasma suena. Como los magios de los Simpsons, ¿no? Algo así. Suena fantasma y loser. Donde él seguramente usaría sotana sin nada abajo, dejando. Todo, nada a la imaginación del que ose asomarse por el. ¿Y los ricos de la imaginación de los apóstoles cómo serían? O sea, ¿se puede llamar los apóstoles si son 12, ¿no? Claro, tienen que ser 12. O son seguidores de alguien, por ejemplo, de Marx. Apuesto que es el único apóstol que sobrevivió. Seguramente. Que en este caso es el único apóstol vivo de aquel momento. ¿Qué más sabemos? Es un zarpado historiador marxista con un fuerte laburo de divulgación. No le cabe ninguna y se pelea con todo el mundo si hace falta. Es medio cabeza dura. Es el padre del concepto de invención de la nación, luego utilizado para explicar invenciones de todo tipo. Por ejemplo, invención de la bicicleta. Claro, porque el tipo dijo, no, la invención de la nación, y después vos ves libro por todo lado que la invención del papel. No, pero no es lo mismo. Claro. Está robando. Claro. Se prenden de sus tetas. O de sus orejas. De si ven la foto de sus orejas. Igual hay una teoría que quiero. Me voy a dedicar solamente al 50% de la teoría. Que cuando uno envejece y es hombre, en principio las orejas se alargan. Sí, y otras cosas y más. Y otras cosas más que es solo una leyenda, no podemos comprobar. A menos que nuestros oyentes y nuestros oyentes nos manden fotografías por privado, por favor. Bueno, él es fanático del jazz, afición que compartía con su amigo Pierre Bourdieu. Bueno, tremendo. Todos saben quién es, ¿no? Ay, ¿por qué no sobrevivió Bourdieu y sí Hobsbawm? No sé a qué prefiero. Hay una página en Facebook que se llama Ningún Historiador Nace Chorro. Sí, que es donde sacamos la foto. Genial, es genial. Le mandamos saludos a sus hacedores y hacedoras por semejante título que envidiamos. Bueno, también habla inglés, alemán, francés, español, italiano y lee holandés, portugués y catalán. Bueno, el catalán... Wow. Para. Claro, y también podemos hacer portugués es re fácil, yo leí portugués claro. Otro día, aunque él no hable castellano. Español, italiano, le podemos agregar cocoliche también. Español y portugués, portuñol. Le podemos hacer una lista. Si vamos a agrandarle el currículum, se lo agrandamos bien. Escribió una autobiografía llamada Años Interesantes, donde tira un par de datos jugosos de su vida. Y esto lo dice la producción porque lo leyó. A ver. Por ejemplo, que debutó sexualmente a los 23 años en un burdel de París de la mano de su tío. ¿Qué esto no fuerte. Es literal lo de la estaba mano. Estaba de la mano del tío. No es tan literal. Ah, ok. O que estuvo metido en unos asuntos bastante turbios con espías soviéticos en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y después. Con los 12 apóstoles. ¿Qué onda Hobsbawm que bancó? Casi tuvo denuncias jodidas en este momento, Hobsbawm. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ay, vivir para contarlo, así se debería llamar su biografía. Hay que hacer una entrevista. Vivir para escribir, no tener artritis para escribirlo. Bancó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en sus conflictos más jodidos, como la invasión de Hungría y la Primavera de Praga. Sí, como pusimos acá en nuestro Facebook, es un poquito stalinista el viejo. Ah, stalinismo y vejez. O sea, se puede ser estalinista y llegar a los 95 años, que es otro dato. Sí. Él es su vivo ejemplo. Es que, claro, es que la idea es que uno después de los 25 se va volviendo más derechoso, más supuestamente, estalinista. Y más... Claro, él se pasó de rosca ya. Y ahora está hecho un nazi. Ahora está hecho un nazi. Persigue a su propia familia. Pero los que se ponen viejos y conservadores de los comunistas se hacen estalinistas con el tiempo. Como que es la derecha, ponele. Ay, mamá, ya volvemos y lo que sigue lo vas a reentender. Te queríamos contar, mamá, una frase de Hobsbawm que por ahí la podés escribir en el espejo con tu lápiz labial. La paradoja del comunismo es que el poder resultó ser conservador. En el poder resultó ser conservador. Ah. La paradoja del comunismo es que en el poder resultó ser conservador. Y sí, qué sé yo. Bueno, más allá de todo, es un viejo capo que escribe muy bien. La tiene clarísima y tiene calle. Calle. Tiene bueno. Calle. Tiene street. Bueno. Tiene mucha street. Lotea la yeca, Eric. Sí, ahora ya no sabemos si... Por los campos de Gales. Qué sonriente que está en la foto, es muy fuerte. Tremendo. Es muy fuerte. Está medio desconcertado, una expresión aniñada. Está contento que es su cumpleaños. Y ahí vemos al tátara. Otro estalinista que sigue vivo. A ver. Me van a pegar por acá, ¿eh? A ver, dale. Empieza con F, el nombre, y C, el apellido. ¿Facundo Cabral murió? No, nuestro compañero Fidel Castro, pero no, acá no se puede decir esas cosas. Vamos a exiliarme. Hay muy poco comunismo en el mundo y lo tenemos que defender. Por supuesto, lo bancamos. Le mandamos saludos a Fidel y a Eric y a todos los estalinistas del mundo. Sí, y de hecho estamos acá motorizando una cadena de chupones entre estalinistas del mundo. Lo que supone que van a tener que correr mucho más que las personas que queremos llevarle agua al sur de Estados Unidos por su sequía, porque son menos. Pero son solidarios entre ellos también porque manejan esa... Y porque son pocos. Bueno, seguimos. En este caso vamos a esta sección que le vamos a dedicar a Manuel M, que está en el exilio. Uh-huh. Que es algo... Hay pocas cosas que él disfruta tanto como esta sección. Y sabemos que nuestra oyentada también, porque todos tenemos oscuros sentimientos en nuestro interior que no explicitamos ni desreprimimos, sino que los mantenemos ahí en una cajita de cristal que vemos, que como es de cristal vemos adentro que es negro. ¿Se entiende? Muy negro. Bueno, lo que hacemos en esta sección es abrirlo y sacar los peores deseos que conservamos para personas que realmente se lo están mereciendo. Estamos hablando de la siguiente sección. Le deseamos la muerte a... Sí, le deseamos la muerte, agregamos lenta, dolorosa, uh-huh. Que sea una muerte en la cual se esté escuchando a él mismo todo el tiempo. Que esa sea... Gritar. Como que le ponemos auriculares, sí. Y le ponemos un micrófono y mientras grita porque se muere se escucha más fuerte de lo que se escucharía si no, sí, tuviera auriculares y micrófono. Y dice, qué metáfora berreta. Esa es su última frase al morir. Estamos hablando de quién otro sino que del mismísimo... Ricardito Arjona. Está la foto ya en... Está la foto subida a Facebook. Es tremenda. Es la portada, tremenda, de un disco. Es tremenda. Vamos a reflexionar sobre la portada. Sí, ahora, sí. Me gusta en principio el blanco y negro. Todo lo demás no... Es tremenda. Le da un toque menos violento. Bueno, este señor se llama Edgar Ricardo Arjona Morales y nació en Guatemala hace 48 años. Es imposible escuchar Edgar sin pensar en Edgar Vivar. Bueno, Vivar. Le mandamos saludos a Edgar Vivar como el señor Barriga. Edgar Vivar. Es un zarpado goma, canta huevadas de las formas más espantosas posibles. Su música y su inmensa popularidad han generado polémicas interesantes en el mundillo de la crítica cultural. Miren cuántos discos vendió Tristán, por favor. Sí, vendió más de 20 millones de discos en toda Latinoamérica. Eso es muchísimo. No, zarpado. Sí, igual el mercado ha cambiado mucho. Eso, los que lo pegaron antes del 2002, 2003 vendían discos. Pasa que el chabón, claro, viene haciendo discos desde el 90 y pico. Como el que vemos ahí, como el que está en Facebook, es un disco hace del 90 y pico. ¿Cuántos guatemaltecos más conocemos? A ver, producción. Guatemala. ¿Es una leyenda o es un país Guatemala? Eso también es otro, es otro debate que nos debemos. ¿Existe o es un disco de Ricardo Arjona? Sí, o es una estrategia publicitaria de EMI para vendernos a Ricardo Arjona. sé quién más es guatemalteco. ¿Ricky los... Martin? No. Ah, bueno. Qué desubicada. ¿De dónde es? Es de Puerto Rico. De Puerto Rico. Sí, es yankee. Lo apodan el animal nocturno. ¿Qué onda? Qué terrible onda, tu comentario anterior. ¿Por qué? Es de Puerto Rico, no es yankee. Claro, sí, pero él se reconoce, americano. Y bueno, allá él, no bueno, es yankee. Yo estoy hablando de la perspectiva del actor. Los puertorriqueños tienen ciudadanía norteamericana. Por supuesto, y los hawaianos también. Sí. Y algunos otros resabios coloniales. ¿Qué tenés que hacer para que te apoden el animal nocturno? No, básicamente tenés que ser un violento. Violento. Tenés que andar por los callejones con el pelo largo, cantando metáforas gomas. Los callejones de Guatemala. Ay, ojalá haya... Yo no leí la crónica. Como en la tapa del disco, está en un callejón de Guatemala y pero se ve que los callejones de Guatemala pasa cualquier cosa. Mucho Mara. Mucha Mara. Los callejones de... De hecho, él era un Mara. Él era un Mara que no llegó a tatuarse lo suficiente. Sí, es un arrepentido. Un Mara arrepentido. Salvatrucho no lo aceptó. Podemos pedirle a la gente que escriba abajo de la foto la metáfora que más le indigna de Ricardo Arjona. A mí que me indigna cuando habla de la menstruación. Tremendo. Como de vez en mes se suicida una cigüeña. ¡Ay, no! Esa es terrible. Peor, la conocía. La peor metáfora de todas. No la conocía. Es terrible. Se ríe la producción, pero dice, de vez en mes se suicida una cigüeña. Chico. Che, ojo que está rozando el nivel de la genialidad igual. Está como pasándose. Más está pasado rosca. En cualquier momento es estalinista. Está al borde del estalinismo. Pero además podemos sumarle a un subconjunto de personas que empezaron progres o semi-progres. Hablándole al tiempo. Hablando, de las cosas más existenciales. No, cuando él hablaba de en mi barrio la más religiosa era Doña Carlota y él escribía contra... Estoy como Chávez, mira. Y escribía contra la iglesia y contra las instituciones y si el norte fuera el sur y bla, bla, bla. Claro. Y McDonald's y el imperio y las Malvinas. Y terminó diciendo que de vez en mes se suicida una cigüeña. Sí, terrible. Igual que Shakira, cuyos primeros discos valoramos inmensamente y la queremos y solemos cerrar acá con esa mirada contestataria. Y que ahora dice una loba en el, tiene el ganas armario. De salir a ¿entendés? Como cambia el mensaje. ¿Qué onda que se está comiendo un juicio de Antonito? Sí, lo veíamos venir. Lo veíamos venir. ¿De Antonito a Shakira? Sí, vamos a volver porque hemos traído las revistas para repasar. Antes decirles que habla mucho del amor, este tipo Arjona, y las relaciones de pareja, pero también se le ha animado a temas políticos como la menstruación, la menopausia o la violación, siempre desde una perspectiva más bien machista, hiperviolento. Hiperviolento. Tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano. Tremendo. Conocés mucha metáfora. Tremendo. Sí, estoy socializado en este entorno. ¿Qué querés que te diga? No vivo en un tupper. Nací en Guatemala. Claro. Por nací favor. En Guatemala. Éramos Ricardo y yo en un momento. Y le digo, bueno, fue, vamos. Y él agarró la guitarra y bueno, tuvo éxito. Métase en el sermón Pequeño Bolso Ilustrado en Facebook. Miren la foto que ilustra esta sección, que es la tapa de un disco que sacó él, que se llama Sin Daños a Terceros. Sin Daños a Terceros. Una metáfora policial para hablar de no saber qué. Él es el de remera blanca, que casualmente está leyendo el diario ahí en ese callejón guatemalteco. Pensé que era el de la guitarra. No, es el de remera blanca. Qué el fuerte de la pollera. Es el look muy Luis Miguel, esto sí. Del jean sin cinturón. O sin cinto y la remera blanca básica comprada en H&M es muy Luis Miguel en la misma época. Y mientras él está leyendo ahí el Miradas al Sur, un chabón toca la viola sentado en la puerta, un viejo camina y a una mina que está pasando, cuya cara no vemos, se le levanta el vestido viéndosele todo el culo. Claro, hay digamos, un niño atrás. Hay un niño atrás también. Que la mujer, y tal vos van caminando. Pero miren esto que es muy fuerte, porque la mujer no se informa, ni lee los diarios, no toca música, ni es parte de la cultura, no piensa como el señor del fondo. Solamente es un culo la mujer. Pero pasa por ahí, no es nada que más. Está en malla y se, por eso no. Se le está levantando el vestido por un viento más. Aparte, en la foto no hay viento. No hay indicios de viento. Eso es lo más sospechoso de todo. Se puede llegar a ver el hilo transparente que están sosteniendo de arriba del vestido para levantar. No, además, tremendo. Toda la tarde mostrando el culo para elegir la mejor foto. Sí. Humillante total. No. Muy casual todo. Digo, no casualmente, justamente le estamos deseando la muerte a esta persona. Nos estamos sumando a una violencia que nos emerge desde lo más profundo de nuestra cajita de cristal negro. Aficionados y críticos de Arjona señalaron ciertas conexiones entre las letras de Mesías, un tema suyo, y los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center, dando lugar a una investigación del FBI. Sí. Cualquiera. Una lástima que no haya sido enviado a Guantánamo, claro. Arjona. En su época politizada, digamos, que escribió esta canción. Claramente, sí. Porque hablaba sí. de un Mesías que iba a decirle algo al imperio, algo así, y sacó el tema y una semana después los atentados. Dijeron, por ahí fue Arjona. Peligroso. Pero parece que no. ¿Por qué no aprovechamos ese impulso para echarle la culpa? Y vamos a leer una tremenda reflexión que al mejor estilo Sartre tiró hace muy poco. Dice Arjona: dentro de la palabra independiente, aunque suena a libertad extrema, hay una cantidad enorme de compromisos y la responsabilidad de poder administrar de la mejor manera posible la independencia. Pero es un... Wow. Tremendo. ¿Cómo decir Anita Lava Latina? Que se lee de adelante para atrás y de atrás para adelante. Sí. ¿De qué tipo de independencia estás hablando? El nombre de su disco se llama Independiente. Ah. ¿Se llama Independiente el nombre sí, de su disco? Es el rojo. Y esta huevada que escribió no tiene ningún tipo de sentido. No, igual es muy fuerte cuando te desgraban y lees lo que dijiste, que uno suele hablar mucho peor de lo que escribe. Y digamos que él escribe horrible. Entonces, eso seguramente. Imagínatelo hablando, es tremendo lo que dice. Igual guarda que tiene un montón de seguidores, no solo que ha vendido muchos discos, sino que la gente lo sigue y hay mucha gente apasionada. No, por ahí dos detalles. A eso viene el próximo comentario que está escrito acá, que es para armar un poco de polémica. Bueno, no, pero antes quiero tirar dos datos, que es la persona además Luna Park llenó destronando al potro Rodrigo. Wow. O sea, pero duelo no, de titán. Wow. No, pero no hizo Luna Parks. No. Estamos hablando de la persona además Luna Parks. No, pero estamos hablando de 30 ¿Vos y cuántos pico? Hiciste? Yo fui una vez a ver a Deep Purple. Yo fui a ver a Roxette y a otra persona no puedo decir. Yo fui a ver a Fito Páez. ¿A Pepe Batella fuiste a ver? No. Chicos, no me pongan en este compromiso porque no lo puedo decir. Ver a Lerner y no lo quiere decir. No, parecido. Bueno, y otro detalle es que se está armando una marcha mundial contra Arjona, sí. La cual vamos a estar convocando y vamos a estar aportando balas. Siendo partícipes porque estamos cansados y cansadas de la pasividad. Y me parece que la lucha política implica que esto que decía él, dentro de la palabra independiente, aunque suena a libertad extrema, hay una cantidad enorme de compromisos y la responsabilidad de poder administrar de la mejor manera posible la independencia. Por ende, vos que sos independiente y no estás afiliado a ningún partido político y odias a Arjona, me parece que es el momento que salgamos afuera sin banderías políticas, apolíticamente, sin sindicatos, a decir básicamente lo que sentimos. No, Arjona. No basta, te queremos. Arjona. Hasta acá llegaste, Arjona. Arjona y Echegaray. Arjona y Echegaray. ¿Qué decías? Titán? Vamos con esto que es un poco polémico. A ver. Y me hago cargo. Ojo al criticarlo de no caer en el clasismo que implica creer que nuestros gustos refinados son mejores que los populares. Es un machista horrendo, sí. Pero si vamos a decir que es vulgar, ¿desde dónde lo decimos? Claro, ojito, digamos. Ojito al piojo. Que el rock... No, porque esto lo dice la producción porque la marcha era contra la poesía falsa de Arjona, no contra su machismo, no contra su violencia, sino contra que era mal poeta. Y nosotros creemos a Rambó, lo sabemos, no. No, entonces no. Si a la gente le gusta, está bien, lo que está mal es que sea machista. No, igual también agregar que el machismo atraviesa todos los géneros, o sea, claro. me gusta ese tajo en adelante. Exactamente, podemos... porque lo criticamos a él por machista, pero claro, no. Álvarez contra la pared está todo bien y lo pusimos en el porta la vez pasada. Claro, no seamos hipócritas, estamos en contra del machismo y de la violencia de género y estamos en contra de Arjona porque... No porque sea vulgar, sino porque es horrible. Porque sí. Violento, inmundo. Porque es violento, no lo queremos. Porque boludiza. O sea, eso sería uno de los cargos que defenderíamos ante el jurado de popular. Boludiza. Y no más precisiones. Vos ves una nena caminando por la calle diciendo de vez en mes se suicida una subeña con un auriculares y decís, este hombre está boludizando a la gente. Igual es más de exceso de cursi. Exceso de cursi. No, permitimos lo cursi. Porque estás violando la libertad de la gente de ser cursi. Bueno, parece no. Afirmamos. Más allá de todo, es un tremendo goma y gil. Cree que todas las mujeres del mundo, niñas, adolescentes, maduras, menopáusicas, víctimas de violación y demás, están o deberían estar escuchando sus discos y esperando a su príncipe azul, que podemos imaginar como un gran macho guatemalteco. Con esta serie de debates abiertos y esperando a la gente de Toto Tomás que va a estar sonando en vivo en breve nada más y sabiendo que se vienen las mejores partes de este gran programa que ya se convirtió en un clásico de todos los jueves, nos vamos a ir a escuchar una canción y volveremos. ¿Volveremos? Volveremos, volveremos. Y venceremos. Sonaba Jugo de nuestros amigos de Ilia Kurakian de Valderramas. Y nos olvidamos de decir que antes sonó Rich Woman de Robert Plant y Alison Krauss. Perfecto, 20:44 llegaron a la redacción dos revistas. Primero, la Máscaro, donde hay una nota de Paula T, que es nuestra especialista en niñez. Le hemos prestado la figura. Perfecto. Con nuestra amiga Carola. Y también está nombrado Atrapamuros. Ah, bueno. Entonces queda entre familia. La recomendamos, Inseguridad en la tapa. También llegó la de La Grieta, que funciona a través de blogs independientes, en este caso temático, del M2. M2. Sí, se tiene que meter en grietadigital-medio-m2.blogspot.com. Recomendadísima, chusmeenla. Bueno, y también tenemos una invitación. Este sábado hay una fiesta grande en el Olga Vázquez por los 30 años del Muese. Es el sábado 8 de septiembre, tocan dos bandas, La Emporio Tropical y Cachitas Nau. Muy bueno Cachitas Nau, lo vi el sábado pasado, la verdad, recomendable. Por último, la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha convoca este miércoles 12 a las 12 horas del mediodía a una movilización en Capital y en La Plata para pedir respuestas al gobierno de la provincia por la negativa a reconocer los bachilleratos populares como espacios legítimos de educación. Y por último, una primicia que habíamos prometido ayer en Facebook, que es lo muy nuevo de LTM. Este 19 de septiembre, miércoles, a las 19, acá por Radio Nauta, inicia el ciclo de radio conducido por las mismísimas Castañas de Cajú y Provencín. Conversaciones con Castaña de Cajú y Provencín, un ciclo impresionante de 5 envíos, si no me equivoco, donde está abocada toda la producción de Le Tercer Mon para hacerles un formato que esté a la altura de semejante equipo. Así que bueno, no se olviden, desde el miércoles 19, todos los miércoles a las 19, Provencín, Castaña de Cajú, Castaña de Cajú, Provencín, programón. Mano a mano. Mano a mano, impresionante, con grandes invitadas, sobre todo. Ya hablaremos más y ya saldrá en la revista en letercermon.com, por supuesto, donde justamente mañana va a salir una nota de Provencín, así que estén todos atentos y atentas. Y por supuesto que ya han salido notas esta semana, una mía sobre seguridad que habla del reclamo. Recomendable, a mí me gustó mucho. ¿Te gustó? Sí, sí. Qué bueno, yo pensé que era más. Le puse me guste. Qué bueno. Y también una de nuestro enviado especial a Catamarca, Nicolás T, que estuvo en un corte por el reclamo por la megaminería cielo abierto. ¿Cómo viaja Nicolás T? Y está al pedo, básicamente. Entonces, por suerte, puede aprovechar para recorrer el país y hacernos esas lindas crónicas tan informativas. Bueno, métanse en letercermon.com. Nunca hay desperdicio en nuestro sitio. Y bien, y llega el momento en que tenemos que ponernos las pilas y decir que hay 5 malas noticias esta semana, que nosotros nos hacemos cargo de esas malas noticias, las procesamos acá todos juntos porque estamos agarrados de las manos, de hecho haciéndonos chupones de manera circular. Sí, sí. Como yo le hago un chupón a Pati, Pati los cortes chupón a vos, puro chupón acá. A puro chupón. Y nos pusieron el vidrio porque el operador estaba cansado que lo chuponemos todos los cortes. Está todo marcado, no sabe cómo salir del Olga Vázquez. Ya no lo vemos al operador de la baba que hay en el vidrio de los chupones que hemos intentado hacerle. Estas son las 5 malas noticias de la semana elegidas por la redacción de letercermon.com. Curtite, escuchalas y procesalas. Bueno, va la primera. Solo le gana un robot. La empresa Boston Dynamics construyó un robot llamado Cheetah que es capaz de superar al campeón olímpico Usain Bolt. Según informaron sus creadores, Cheetah alcanza una velocidad de 45,5 kilómetros por hora, superando por poco al campeón que llega, hasta ahora, a los 44,7 kilómetros por hora. Es un sacado, porque lo pasa por poco, digamos. Usa. Pero sí, lo pasa. Usain, digo. El robot, señalaron, tiene fines militares. Ah, miedo. Miedo, ahí se transformó en mala. La empresa Boston Dynamics trabaja para DARPA, un organismo dedicado a desarrollar proyectos de investigación para el ejército de los Estados Unidos. Sí, DARPA es un acrónimo de dar palos a los afganos. Pero me suena a DARMA el de Lost. Bueno, sí, innecesario totalmente. Igual, qué sé yo, de la carrera espacial surgieron un montón de cosas que nos sirvieron a todos. Y digamos que no era cagarse a tiros, sino a ver quién llegaba más alto. Por ahí buscar un fin menos innoble que la guerra. Por ejemplo, tratar de llegar a bailar un malambo en Marte. O llenar de chitas el mundo. Llenar de chitas el mundo. Pero a los perros que se quedan sin piernas, ponerle piernas de chita que corran a 44,7. Pero después tenemos perros vagabundos a las chapas y chocando. Y te muerde, vas caminando por la calle y una chita, ¿sabes qué? Te destruye. Pero por ahí, miren, le subimos, agarramos un perro vagabundo, le ponemos patas de chita. De chita robot, ¿no? Sí, sí. Le ponemos un balde con agua y los vamos mandando a Minnesota. Como una forma de paliar la sequía. Mejor que una guerra, chicos. Mejor que una guerra. Pero eso solidaridad. Ayuda a Estados Unidos. Sí, sacarnos Cuba. El agua de encima, chicos. Tenemos 5 kilómetros. Y esos perros van a ladrar mucho, pero uno le va a decir, chita la boca. Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte. Bueno. Es el momento que le demos un chupón entre los dos, básicamente. Para el silencio. Seguimos con la próxima porque esto fue terrible. A ella nadie la destrona. La siempre polémica Susana Jiménez. Te quiero. Esta vez atentó o apuntó contra Marcelo Tinelli. Está flaquito. Creo que está en el estudio. Me muero. Medio cubana, ¿puede ser? Sí, sí, sí, está medio cubana. Es guatemalteca. Ofendida, Susana salió a decir que, a diferencia del inmoral Marcelito, ella tenía límites y que, a diferencia de su colega, nunca haría llorar a una chica con un ACV. Eso jamás lo haría. Claro, es muy específico igual, como pero, que ha perdón, hecho cosas peor. ¿Tinelli hizo llorar a chicas con ACV? Sí. Sí. ¿Porque estaban teniendo una ACV en el programa y lloraban el dolor? No, o... tenía, es genial porque Marcela Corona, que es una panelista de Este Es el Show, le dijo que ella hablaba bien, que se hacía la boluda. ¿Se claro. entiende? Ah, ya lo había tenido. Boluda. Por suerte acá tenemos la revista Gente de esta semana que también nos ha llegado, pero no la queríamos nombrar con mascargó y la de galletas, pues nos parecía que era denigrar a la revista la Gente. Gente. Claro. después la vamos a comentar. Bueno, hay fotos de gente con ACVs y otras cosas. Bueno, parece que aunque Susana piense que los que matan tienen que morir, tiene los suficientes códigos televisivos como para juzgar a Marcelo por reírse de la chica. La gran Susana terminó diciendo que siente que la gente la quiere más a ella que a Marcelo. Tiene razón. Y que ni intente sacarle su lugar. Me remató muero. Diciendo, yo le gané algunos años en rating y después él me ganó todo el tiempo. Pero nadie me destrona, mucho menos un hombre. Pero es una especie de feminismo conservador. Sí, sí, a la Susana. Ultra a la Susana. Punitivo. Qué mezcla. Qué cosa inimputable. ¿Qué que es. Larga vida, Susana. Larga vida, larga como, vida la, como una serenísima. Que llegue a los 95 como Hosbaum. Por supuesto. Me muero. ¿Qué? Que en paz descanse el, el progresismo eclesial. Falleció a los 85 años el cardenal italiano Carlo Maria Martini, exponente del ala progresista de la Iglesia Católica. El sacerdote jesuita, cardenal y ex obispo de Milán, Martini, este año publicó el libro llamado Credere o Conocere, Creer y Conocer, que recogía las reflexiones de Martini en varias conversaciones al senador del Partido Democrático Ignacio Marino, en la que se abordaban temas delicados para la Iglesia como el inicio de la vida humana, la fecundación artificial, la donación de embriones y la homosexualidad. Recién ahí hay un punto, quiero decir. En una entrevista que dio antes de morir, dijo: nuestra cultura ha envejecido, nuestras iglesias son grandes y vacías. La burocracia de la Iglesia se levanta. La Iglesia debe admitir sus errores y comenzar un cambio radical, empezando por el Papa y los obispos. Yo iba a decir empezando por dejar de violar pibes, pero no, por el Papa y los obispos. Los escándalos de pedofilia obligan a la Iglesia a que tome un camino de transformación. Bueno, se murió, el policía bueno. Claro. Creo que siempre está el policía malo y el policía bueno. Bueno, el policía bueno de la comisaría mala. Pobre. Me muero, dijo. Y se murió. Y se murió. Ya fueron sus últimas palabras. Vayan a laburar. Con una fortuna que se estima cercana a los 30 mil millones, la mujer más rica del mundo, la millonaria australiana Gina Rinehart, o algo así, tuvo el tupé de pedirle al gobierno que baje el salario mínimo. Pero anda a cagar. Bueno. Chicos, cuidemos ya habíamos hablado de las palabras. De las malas palabras. Elogió a los mineros sudafricanos que ganan $2 por día y dijo que debería ser una inspiración para los australianos, que deberían dejar de fumar y beber menos y dedicarse a trabajar más. ¡Qué capa! La ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¡Te quiero! La queremos a Gina Rinehart. Que la primera vez que se agachó a buscar una pepita en una mina en Sudáfrica, dijo, esto no es para mí. No. Y se dedicó a ganar 30 mil millones de dólares. 30 mil millones de dólares. Pero qué obsceno. Larga un vuelto para los pibes. Que te pones a boquear que no tienen que fumar y hay tomar. Hay que cobrarle por peaje. Por lo menos que les dé el whisky. Claro. Algo. Claro. No, cualquiera. Pero además moralista. Qué horrible. Me muero. Vamos con la última mala. Que no salga nadie. Ayer, desde un escenario montado en la Escuela de Altos Estudios de la Policía. ¿Cómo es un oxímoron? Altos estudios de la policía. Altos estudios, guachín. Rodeado de 15.000 armas secuestradas, la mano ortopédica de Daniel Scioli habló y dijo: los ladrones tienen que entrar en la cárcel y no salir. Queremos limitar las excarcelaciones. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, siempre tan copado, tiene en mente presentar un proyecto para reformar el artículo 171 del Código Penal. Su idea magnífica consiste en limitar las excarcelaciones, llenar las cárceles y así reducir la inseguridad. Bueno, que alguien le avise que no funciona así la cosa. Consciente de que es un forro, se excusó. Sé que algunas veces cuestiona iniciativas en este sentido, pero acá no podemos quedar bien con todos. Bloomberg recargado. Sí, en vez de decirle a una persona que a los 5 años si se portó bien y pudo sustraerse de toda la violencia que hay ahí adentro, puede empezar a salir de a poco, a incorporarse a la vida normal, decirle no, te vas a pasar los 15 años encerrados y el último día vas a salir y te vamos a dejar en calle 8... ya que estás calmado y resocializado. A ver, como si te agarra a Karina Rabolini y le corta la cabeza y le... porque está sacado. Es cualquiera. Es cualquiera, es una medida. Aparte, limitar las canciones para los que tienen, los que son pescados robando con a mano armada. Que es lo que había hecho Bloomberg también, lo cual llevó a una deformación del Código Penal tal que si vos matás a alguien, tenés menos años que si sos un reincidente con robo a mano armada. Por un caramelo, ponele. Fuertísimo. Sí, en principio vamos a decir lo que decimos siempre, que es una medida que no solamente va en contra de los derechos humanos, que criminaliza un sector de la población que al cual ya le han vulnerado otros derechos de manera crónica desde hace muchos años, sino que si esto fuese insuficiente, es realmente inefectiva para parar la inseguridad. Sí. O sea, que por un lado, por el otro, es repudiable y Scioli viene siendo repudiable por todos lados. Me muero. Vamos a escuchar el tema de que estábamos pensando de Ricardo Arjona para cortar un poco esta mano ortopédica. A ver, pero lo vamos a comentar. A ver cómo viene la mano ortopédica. A ver. Poneme Arjona, por favor. Esto es de veces. ¿Esto es Arjona? Sí. Ah, pero arrancó mira como calamaresco el asunto. Sí. De vez en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista. No. Del edredón. Ay, no. De vez en mes Pollock con sería tu acuarela, pintas girones de ciruela. Girones de ciruela. Hasta el colchón. En el colchón girones de ciruela pinta. De vez en mes un detergente se roba el arte intermitente de cortemos acá. Su creación. No, que sigue. Se hace suicida un chico si cada vez que cuando eres dama, que pinte rosas dama en la cama. Una vez de vez en mes. Ya. Pero encima pinta él. Encima pinta. Pero es un copado que se banca él todo eso. Que es terrible. Se suicida un chico todos los meses. Se suicida un chico en la cama de él. Mancha todo y él encima le está diciendo: está todo bien. Si querés, seguí encima, matando a un chico. Encima pinto con rosas. Pintás con rosas. Ciruela. No, lo así que verás, tuvo de más. Bueno, le vamos a dedicar este tema a Paula T. Que nos debe estar escuchando y debe estar fascinada con. No, déjalo de fondo que me encanta. Me encantó Arjona, me muero. En principio, decirte que antes que pongas la pulseada en radio, te tenemos que decir que viene Toto Tomás en breve, que la vamos a pasar realmente bien. Vamos a estar escuchando unas rolas. Unas rolas. Unas rolas. Canchero. Nos vamos a escuchar una canción y volvemos con más, con lo mejor, te diría yo, de esto que es Le Tercer Mon, episodio 25, acá por Radio Nauta FM 106.3. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.

escuchábamos Born This Way de Lady Gaga, lo cual movió el ambiente acá en el Olga Vázquez, y hay rumores peligrosos por acá. Las caras de la gente cuando salimos a fumar un cigarrillo afuera, que nos miraron como diciendo, ¿por qué ponen esa música satánica, imperialista y degradante? Están haciendo un piquete afuera algunos. La primera vez que se escucha Lady Gaga en el Olga Vázquez es un momento histórico. Tremendo. Esperamos que les haya gustado. ¿Por qué no un pop duro y cuadrado como el de Lady Gaga, que es una rebelde? Una rebelde. Una excéntrica, una contracultural. Por eso, la rebeldía como estandarte, Lady Gaga y... Y Arjona. No, y Arjona. 21:05, ya se estarían acercando la gente de Toto Tomás. En breve vamos a estar escuchándolos. Sí, los convocamos y están escuchando a que se acerquen. A que se acerquen. Porque no llegaron. No llegaron, pero ya van a llegar. Bueno, ¿qué decirles? En principio, que llega ese momento en el cual damos los motivos necesarios para que la legislatura se ponga las pilas y diga, se ponga lo que hay que poner. Las pilas. Y decir a través de un panfleto legislativo los motivos por los cuales hoy no deberíamos haber trabajado. Que lo vamos a enviar a la Comisión de Asuntos sin Importancia de la Legislatura. Que es la Cámara en pleno, digamos. Sí, que está presidida por Patricia Bullrich. No, ¿la puedo mandar acá en provincia que Mariotto se copa más? Mariotto. Le decimos, Scioli está en contra de este feriado. A ver, y él si lo aprueba. A ver si zafa. Bueno, en 1522 el vasco Juan Sebastián Elcano llega a Sanlúcar de Bamarreda o algo así, Cádiz, con una sola nave y 18 hombres, después de dar la primera vuelta al mundo. ¡Qué grande el vasco! Pero la primera vuelta al mundo, que la podría haber dado Chita. El robot. Antes que él, y mucho más rápido. Bueno, mandarle saludos a toda la familia de Juan Sebastián Elcano. Sí. Este es tremendo. Un 6 de septiembre del 21, atención platenses, muere Dardo Rocha, argentino y fundador de nuestra querida ciudad de La Plata. En 1920. Sí, podría. Broera, si nos estás escuchando, por favor. Hay un día de La Plata, pero queremos otro. Broera, si nos estás escuchando, por favor, cacheteate. Sí. No queremos a Panam, queremos feriado nada más. No te estamos pidiendo un show ya en Plaza Moreno. Ya fueron los auténticos decadentes, sí, Broera, si estás escuchando. Basta. Después vamos a hacer una consulta popular a ver quién puede tocar para el cumpleaños de La Plata. ¿Cuántos fuegos artificiales van a tirar? ¿Va a durar media hora, 45 minutos? Que nos vayan avisando. Siempre con el riesgo latente de que explote la municipalidad en 400 pedazos. Ya no. Que mueran todas las palomas del mundo. Los fuegos artificiales que se tiran en esta ciudad, me parece que estamos para el récord mundial. Sí. Récord mundial de negociados con 100 fuegos, podría ser. Y de desperdicio. De desperdicio. La gente se aburre mirando tanto. Bueno, en 1930 en Buenos Aires el general José Félix Uriburu derroca al presidente democrático Hipólito Yrigoyen y comienza la década infame. Sí, un día negro. ¿Qué otras décadas conocemos? La década perdida, los 80. ¿La década de los 90? La década de mierda, la década de los 90. ¿Y la década del 2000 qué es? ¿Y ahora qué década estamos? Empezamos una nueva. ¿Ahora? Empezamos, la sí. De... La del cristinato, claro, sería. Ay, voy a estornudar, es poco radial. La década nacional del desánimo y el miedo. La década del fin del mundo. Salud. Gracias. Bueno, puede ser un motivo también que todos estamos enfermos para que sí, sea feriado. Estamos medio complicados acá. Bien. Bueno, en 1968, en Suazilandia, el tirano Sobhwa II se independiza del Imperio Británico. ¿Dónde queda eso? O sea, pasan de una tiranía internacional a una tiranía a una tiranía local. Sí, y en mucho futuro no tuvo, porque Suazilandia la buscas en el mapa y no aparece por ningún lado. ¿Dónde está Suazilandia? No está más. Para no mí está. Que nunca existió. ¿Como Honduras? No está. Eso es mentira. No, Guatemala, como Guatemala. Un 6 de septiembre de 1970, en los territorios palestinos, Yasir Arafat era nombrado general en jefe de las Fuerzas Revolucionarias Palestinas. Grosso total, Yasir Arafat. Una vez para una fiesta de disfraces me disfracé de Arafat. ¿Posta? Sí. ¿Te reconocieron? Muy buena idea. Me reconocieron, sí. ¿Se llevaron preso? Claro que no. La gente me daba tributos. Cabras, mujeres. Sí, iba a decir. No, me iba a ir a la cara. En 1991, en Rusia, Mijaíl Gorbachev reconoce la independencia de las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Letonia. Las tres Marías. Las tres Marías que juegan en el medio, en el medio campo. Hablando de las tres Marías, se casó otra de las hijas, estamos acá con la revista Gente, chusmeándola, otra de las hijas de las Trillizas de Oro, que son... Hay más gente que en Guatemala, en la familia de las Trillizas de Oro. Es la tiranía de las Trillizas de Oro, la, como Sosilán. Sí. Ella, hay dos que se casaron con gente de mucho dinero y hay otra que es como la bandana pobre. Bueno, es la trilliza pobre que no es rubia. Te das cuenta porque tiene raíces en todas las fotos de los casamientos. Ah, que, del pelo. Sí. Creo que es la hija que había salido con el príncipe de Inglaterra, que es el mismo que salió en bolas esta semana. ¿Qué cosa tienen por desnudarse los príncipes de Inglaterra? Y si están al pedo todo el día, lo sí, de posiblemente mínima. Nosotros también nos desnudaríamos, es verdad. Sí, qué sé yo, no sé. ¿Qué sé yo? No me pongas en situación de príncipe, porque imagínate. Bueno, Santo, paro y me voy. Los dejo acá. Los dejo acá. ¿Quién se murió? Se pregunta la oyentada, un 6 de septiembre de 2007. El mismísimo Luciano Pavarotti, tenor italiano, que había nacido en 1935, en plena década infame. Están haciéndole un disco del recuerdo, lo vi hoy en el diario. Luciano querido. Luciano el disco. Uy. Que los tres tenores, hablemos de los tres tenores. No sé quiénes son los tres tenores. Y estaba Carreras, Plácido Domingo y Pavarotti. Ícono de los 90 también, ¿no? De la cultura noventosa, sí. Cantando Sole Mío a los gritos en una Roma semi-marrón. Bueno, le mandamos saludos a los tres. Hoy también tenemos un montón de cumpleaños que vamos a honrar con esta serie de saludos efusivos y pasados a la manera de ráfaga. Nacía en un 6 de septiembre de 1757 Marie-Joseph Paul Yves Roche Gilbert Dumotier, marqués de Lafayette. Ah, bueno. ¿Algo de las galerías? ¿Qué onda? Mirá si este chabón inmigraba y llegaba a Argentina y decía, ¿cómo te llamas, chabón? No, imagínate. Marie-Joseph Polibés, le ponían todos juntos Polibés. Polibés, Polibol le ponían. Rojilbert. María José, ahí nació el nombre María José en la Argentina. Sí, María. Gracias José Poliberroj Gilbert Dumotier. Así le ponía. También en 1766 nacía el mismísimo John Dalton, científico británico que desarrolló la teoría atómica de la materia y inventor del daltonismo también. Ah, qué porque barra. Él era daltónico y a esa enfermedad que estaba con nombre vacante. No, en serio. Es de lo poco que me acuerdo del secundario. ¿Cómo nombre vacante? Vos que tenés, no sé. No sé, todavía no tiene entonces nombre. Tenés un santiaguismo. Y ahí quedó. Que es confundir los colores. ¿Conocen algún daltónico? Hombres, es no. Un mal de los... Una enfermedad de los hombres. ¿Y de sí. los perros también o no? No sé. Ya me estás poniendo en un compromiso. Tengo miedo de dar un dato erróneo y que el día de mañana un niño lo ponga en su tarea escolar. Parece que sí. Bueno, en 1906, Luis Federico Leluar, investigador argentino, premio Nobel de Química en 1970. Leluar. Otro de los ejemplos que enaltecemos en esta nueva Argentina. Algún premio Nobel. ¿El Elbar no era el que había inventado la salsa golf? ¿Cuál era el premio Nobel que inventó la salsa golf? Pero eso fue un cocinero. No. Era argentino. Uno de los premios Nobel de que no de la paz. Marie Curie. No, chico, es una historia interesante. Que él no era de Mar del Plata y en Mar del Plata jugaban al golf y en uno de los recreos comían y cuando comían mezclaba la mayonesa con el ketchup. Un asqueroso. Sí, básicamente sí. Pero digamos, era para que lo mezclo, queda buenísimo. No, pero era no, un chabón, investigador, para. El chabón tenía la creatividad flor de piel. Bueno, en el 43, un 6 de septiembre, nacía Roger Waters, músico bajista británico ex Pink Floyd. También, cocinero, voy a corregir, no es un cocinero español, Carlos Arguiñano, sino que es vasco. Tiene su restaurante en el País Vasco. Ofendido. Vos sabés que fue uno acusado durante mucho tiempo de pagarle plata a la ETA, porque la ETA solía pedir así como colaboraciones un tanto forzadas, y Carlos era uno de los aportantes, por eso lo bancamos a Carlos Arguiñano. Carlos con K. Y además muy combativo contra el gobierno conservador de mira qué bien, Carlos Arguiñano. Español. Sí, hay un video que es genial, que está hablando muy mal de las políticas recesivas mientras cocina. Qué grande. Bien. Es importante eso porque... Maru Botana, si nos estás escuchando, No, Maru Botana también habla de política mientras cocina. Ella sí que... Ella no tiene problema con el de vez en mes porque está siempre embarazada. No, Maru Botana hizo subir la mortalidad infantil de Capital, fue ella. Hace no años, fue Macri. Hace años que está embarazada. Le mandamos un saludo a la familia Botana. Que nos está escuchando desde Botana. El country, no sé qué. Bueno, en 1964, Sergio La Pegué. La Pegué. La Pegué queda más divertido. Sí, Sergio La Pegué, periodista conductor de TV y Radio Argentina. El goma este de TN, bueno, amigo, prende, no y a, prende y apaga prende la y luz. Apaga. Sí. Y también está en la Siena, a esta hora está, que por ahí está... ¿No está escuchando? No, está contra nosotros. Contra nosotros. Nació en la 61, Dolores O'Riordan, cantante irlandesa de los Cranberries. Ay, me encanta esa banda, tenemos que pasar también. En algún momento. Y también, en 1974, Nina... Person, cantante sueca de The Cardigans. Mirá, pueden salir las dos juntas a emborracharse esta en noche. El cielo. Bueno, a los que estén vivos les decimos feliz cumpleaños. A los demás, nuestro más sincero homenaje, sobre todo a Marie-Joseph Paul Yves Rouge Gilbert Dumotier, el Marqués de Lafayette. Vamos a escuchar una canción y volveremos en breve ya con la gente de Toto Tomás. Tal vez es toda una incógnita que estamos viviendo acá. El productor lo tenemos, está perdiendo el pelo en este momento. El productor lo vemos a través del vidrio, del flamante vidrio que han instalado acá en la 106.3. Nos vamos a un corte, volvemos enseguida. Esto es Le Tercer Mon Radio, episodio 25. No te podés mover de ahí porque si no, la mala leche va a entrar en tu vida y te va a hacer mal. Que soy yo. Que soy yo. solicitado no corresponde a un cliente en servicio. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Sonaba Don Electrón de Intoxicados. Se enciende la luz roja acá en Radionauto. Esto es Le Tercer Mon, episodio 25. Recordarte que desde el 19, en esta misma sintonía, en la 106.3, 19 de septiembre a las 19, es el momento en el que te tenés que conectar, tenés que ponerte en el dial, el 106.3, porque Castaña de Cajú y Provencín, Provencín y Castaña de Cajú, cartel americano para que no haya pelea, vienen con su ciclo de programa 5, si no me equivoco. El viernes 19 de octubre, ¿no? Miércoles 19 de octubre. De septiembre. perdón. Miércoles 19 de septiembre. ¿Qué fue? No sé dónde estoy parado. No sabe dónde está parado. ¿Es lunes? No. Después le decimos bien. Miércoles 19. No, miércoles de 19 a las 19. Sí, ya está todo listo para que arranquen. Ya tienen su equipo de producción. Ya están trabajando muy, muy bien. Contarles que llega el momento, rápidamente, raudamente, nos vamos a meter en lo que son las buenas noticias de esta semana, ese momento en el cual festejamos y equilibramos el mundo, así como la sequía en Norteamérica se equilibra con las inundaciones en nuestro país. Vamos a equilibrar todas esas malas noticias que dimos, esos golpes al alma, con estas caricias al cuerpo, con este chupón en el cuello que te vamos a dejar con esta serie de lindos momentos. Bueno, la primera se llama Sri Sri Urra. Que va a ser nuestro nuevo himno de triunfo. Comienza hoy en Buenos Aires, Fe Vida 2012. El primer archimega encuentro de espiritualidades de Latinoamérica que reúne a los y las más destacados exponentes de todo eso que involucra la inteligencia emocional. Parece ET, pero bueno. La superación personal, el combustible espiritual, la introyección en el yo, la meditación y el respirar. Viviana Canosa, Rotzinger. Ay, qué equipazo. Es un tarado mental. Qué equipazo. Claudio María Domínguez, uno de los viven. Que es un sobreviviente, digamos. Un minero chileno, otro sobreviviente. No me jodas. Hosbound. No, pero el minero chileno está anunciado como el líder de los mineros chilenos. ¿Pero se autodenominó o se lo dijo Piñera? No, él se autodenomina. Como creo la autoproclamada, la Revolución Libertadora, el autoproclamado líder. No, pero además chilenos. Es muy fuerte porque los chilenos que sobrevivieron al derrumbe de la mina, pero después se fueron todos a Disney después. Es muy bizarro eso. Sí, ¿no? Sí. Bueno, sigue la lista. A ver. Fernando Tamateas. Ese es el que escribió Gente Tóxica. Sí, de las cosas tóxicas. Bueno, el Rabino Bergman y Sri Sri Ravi Shankar. El Batman de la espiritualidad mundial, porque esto es mundial. Sí, o sea, viene acá ahora, pero está creo que en 80 y algo de países. Entre otros y otras, paladines de la buena vida pulularán entre la gente esta semana y ofrecerán sus mejores consejos para un mundo mejor, lleno de gente optimista y bronceada. Porque se broncean. La inauguración estará a cargo del ingeniero Macri, así que a no perderse. Algo del amor por lo público, va a sí, decir exactamente Macri. Así se titula su conferencia, el amor por lo público. Es fuertísimo. Primero, bueno, a ver, vamos a desglosar la cuestión. ¿Está mal que se haga esto? No, en principio no. Si lo financia el gobierno de la ciudad, sí. A ver, si la plata respira por lo público también. Claro, no hay que respirar. Eso es una hipocresía total. Hay que invertir, ¿no? Macri. Ey. Pero al mismo tiempo es verdad que responde a un movimiento de gente que yo no sé si es particularmente nocivo. Prefiero esta boludez antes que la Iglesia Católica, me parece. No sé. Pondría la duda, ¿eh? Yo creo que sí son gente nociva. El Rabino Bergman es una persona tremendamente nociva. Ah, me lo crucé al Rabino Bergman. Hall de un hotel. Yo iba a hacer un trámite. Bueno, voy a hacer una. A un hotel iba a hacer un trámite. Iba a cumplir un turno. Sospechoso. Muy turbio, muy iba a hacer un trámite a un cuarto. No, iba a hacer una averiguación. Eso es lo que iba a hacer. Ay. Me lo cruzo a la ida y me empecé como a inyectar en sangre y en el ascensor iba pensando qué le iba a decir a la vuelta. Y ya no estaba. Y dije, ¿cómo? Igual una por ahí. Moraleja. Yo lo que hubiera pensado hubiera sido vino rabino. Pero bueno. Por ahí cometió un rabinicidio. Si usted ha cometido un rabinicidio, marque Después está este Sri Sri Ravi Shankar, que es como la Lady Gaga de la meditación. Un Buda posmoderno. ¿No? Sí. Es un tipo, me parece, peligroso en la India, de donde viene, medio de la derecha. Ah, sí. Sí, son tipos jodidos todos. No, es peligrosa la espiritualidad que promueven, digamos. Es una idea de respirar y ayudamos al mundo. Muy lavada y muy light. Y claro, muy individualista. Y apunta también mucho al liderazgo empresarial y demás cuestiones que le hacen muy mal al mundo. Bueno, me han convencido. Denosto este encuentro. Lo maldigo. Lo maldigo desde acá. Y vamos a ir con la bandana pobre y con la trilliza de oro pobre ahí a decirles que este sistema no nos beneficia, que dejen de decirnos que con respirar estamos bien, porque hay que hacer una lucha armada revolucionaria. Y para eso la trilliza de oro ya se habría comprado un fal. Para en la punta del obelisco tirando. En principio arrancar por lo más cercano que tiene, que es su familia. Sí, que lo bien que haría. La frutilla del postre. Un equipo de pasteleros argentinos ganó el primer premio del gran concurso Maya Latinoamericano de Repostería, disputado en México. Bravo, felicitaciones. Venciendo a la creme de la repostería brasileña, ecuatoriana, venezolana, chilena, en fin, de los países de la región. Con este triunfo, los argentinos clasificamos para competir en la Copa del Mundo de la Pastelería, que tendrá lugar en el que viene, en Francia. Con una torta de chocolate, un postre helado, un postre al plato, una escultura de caramelo y otra de chocolate, los formados en el churro y la bola de fraile deslumbraron al jurado, que no dudó en otorgarles el primer premio. Nuestro reconocimiento desde acá al Cream Team, los que Cream Team buenísimo. Excelente noticia. La verdad que nos llena de nacionalismo esta idea. Y de hambre, a mí me dio un poco de hambre. Además me imagino el DT del equipo mirando a los demás equipos, diciéndole, bueno chicos, vamos a salir con una torta de chocolate, un postre helado, un postre al plato, la escultura de caramelo, y le dice, ¿te parece la escultura de caramelo? Sí, vamos con todo, meterle la escultura de caramelo. En el segundo tiempo la escultura de caramelo, sí, ahí sí, está, lo mató. Metele la escultura, ahora. Y de hecho los mexicanos piden un tiempo y se ponen a batir crema desesperados, dice el hijo de puta, salió con la... Y arman un guacamole de crema horroroso, sí. Y pierden. Qué fuerte, bueno, no... Qué grande el Cream Team, Y además el Cream Team ganó el concurso Maya, Latinoamericano de Repostería. Sí. Lo que no es poca cosa, ojalá lo puedan poner en el currículum. Ojalá al regresar lo suban a una autobomba y los paseen por sus respectivas ciudades de ojalá pertenencia. Ojalá ganen en Francia, que eso sería es más, bueno. Difícil. Más difícil. Bueno, ahí no vas con cualquier escultura de caramelo y ganar. Está Ratatouille ahí. Chicos, ¿por qué debería ser? Así se llama la noticia que sigue. Obviamente yo no leo estas planillas antes de llegar acá porque perdería qué toda... Qué estrellita que sos, Por supuesto. El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que establece que el 24 de septiembre será feriado nacional por única vez para conmemorar el bicentenario de la Batalla de Tucumán. Así las cosas, y siendo que el 21 es feriado por el Día Internacional de la Paz, tendremos fin de semana largo para recibir la primavera. ¿Es feriado? Día Internacional de la Paz. Eso porque viene Sri Sri. El 21 de septiembre, no, el día del estudiante. O de la paz. Porque es una misma idea más pacífico que un estudiante. LTM Radio sigue esperando que el gobierno tome nota de la cantidad de excusas que todos los jueves el programa les entrega en bandeja para fomentar aún más el turismo, pero saluda con entusiasmo la medida adoptada. Entonces sería feriado, a ver, repasemos. 24 de septiembre. 21 de septiembre, no hay clases por el día del estudiante. Y hay un asueto por el Nobel Día del Profesor el día lunes 10 de septiembre. Le pagó el decanato. Me pongo contento con los feriados. Pero un día me enteré de tres feriados y dije... ¿Te parece a laburar, mucho? Muchacho. Igual dos son de la universidad nada más. Claro. No hay que generalizar. No, pero el 21 es feriado posta por el Día de la Paz. ¿Es feriado nacional por el Día de la Paz? ¿Pero este año o siempre? Este año. Estamos trabajando poco. ¿Cómo no van a faltar dólares? Nadie está produciendo una goma. Bueno, comunicados somos más. El gobierno anuló ayer la licitación de una porción del espectro radioeléctrico por el que pugnaban las compañías de telefonía celular e informó que lo administrará a través de la empresa argentina de soluciones satelitales, ARSAT. Es típico, ARSAT. ¿Viste? Se están peleando. ¿Saben qué? Me lo quedo yo. Él empezó, él no me no, importa. No me importa. Ahora me lo quedo yo y me miran a mí como disfruto es como de este espacio aéreo satelital. Hay dos nenes peleando por un juguete y claro. Viene el padre y lo agarra y dice, cortala, ese es debido. Claro. Igual es feo, porque bueno. Sí, debido es feo. Si hay algo que es debido, es feo. De este modo, el Estado pasará a concentrar el 20,1% de las frecuencias disponibles, limitando la concentración de un mercado por definición concentrado. Este 20% pertenecía a Telecom, que luego de la fusión con Telefónica de varios años de tires y afloje, fue dejado de usar, así que ahora ARSAT tendrá la posibilidad de meterse en este difícil mercado y propender a un equilibrio entre la oferta y la demanda en este terreno embarrado. ARSAT me suena a AXAT. Sí, a mí también defensor me suena a AXAT. Marcesat, no, yo no sé quién es. ARSAT. Bueno, AXAT. Ojalá que tengan muchísima suerte. Estamos cansados de estar explotados por las empresas de celular. Debido a hoy se me acabó el crédito. Sí. Que me cargue unos mangos. ARSAT. Con la ARSAT. Sube. Yo me metí en la página de ARSAT, de curioso que soy, y había un satélite en la tapa. ¿Por qué? Porque creo que tienen un satélite volando por ahí. Son de espacio satelital. Porque antes tirábamos piedras y ahora lanzamos satélites al espacio. La fuerza de la ciencia. La fuerza de la ciencia. Yo quiero más celulares. Quiero más ingenieros. Más biólogos. Ingenieros. Genia. Cayó la luna, se apaga el farol. Ese es el título de nuestra última buena noticia. El todavía flamante ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, ¿por qué flamante todavía? Ya lo están por despedir. Está prendido a fuego todavía. Ah, ok. Le pidió la renuncia a Guillermo Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario desde 2006. Luna, el hombre de la fraternidad, está imputado en la causa por la tragedia de Once y ha sido una pieza clave en el desvío de subsidios. Su salida llega apenas 4 días después de la renuncia de Antonio Sícaro, que había ascendido el lunes 27 de agosto a subsecretario de Regulación Normativa del Transporte, pese a estar también imputado en la causa por la tragedia de Once. Renuncian todos al final. Y renuncian, pero cuando están con la causa, ¿no? Cuando sí. qué tremendo, qué poca capacidad de ir soltando sospechosos que tiene el gobierno nacional. No, y aparte los planes, digamos, que hacen de inversión y demás, son todos manteniendo la matriz que hay ahora. No hay ninguna solución, no sé si no hay plata o no hay voluntad política o las dos cosas, o son lo mismo, para modificar realmente el tema del transporte popular en Argentina. Es, sí, el informe de Telenoche, de Viajando como Ganado, que se repite cada 2 meses y sigue vigente, que es lo mismo que en verano preguntar por el calor. ¿Qué calor, no? Sí, qué calor. Son como informes crónicos que pasan, con la diferencia de que hay alguna variable más que podemos controlar en el tema de transporte público, como para decir... lo mejoramos de alguna manera. Aparte descarrila un vagón cada semana más o menos. Está es todo, la clara evidencia de que está todo mal. Complicado. Bueno, desde el Tercer Mon Radio instamos entonces con ahínco, ponemos énfasis a Randazzo a que se ponga media pila y empiece a mejorar de una buena vez y de raíz el servicio de transporte público. Igualmente también instamos a Toto Tomás a presentarse en los estudios de Radio Nauta. Tiene 5 minutos para llegar, si no será despedido. Mientras vamos a escuchar un temita, ¿les parece? Dale. Sexy boy. Radio. Hola. Escuchábamos Sexy Boy, que es un cover de Franz Ferdinand, de un tema de Air. Y también escuchamos ahora otro cover, que es Sonic Youth haciendo Superstar, un tema de los Carpenters. 21:38, estamos en la 106.3 Radionauta. Esto es Le Tercer Mon Radio, episodio 25. Nuestras bodas de plata. Y para celebrarlas estamos acá con la gente de Es como, ya hablamos de esto, de los tatatá famosos. Hablamos del de Víctor Hugo, que está tatatá gol. Del profesor Girafales. No, el del profesor Girafales, que está tatatá. Bueno, vamos a incorporar en este caso al to. Hola, Tomás. Hola, ¿cómo están? ¿Vos serías Tomás y estos tus tototos? Sí. ¿Y tus? Tal cual. Son 8, pero en ese momento eran 3. Hay tres. Acá tenemos el disco en nuestra mano. ¿Cómo puede conseguir la gente el disco después de escucharlos? Y mira, si se acercan a los recitales, que básicamente tocamos casi todos los días, y si no, nos escriben por Facebook y pasan por casa o por la casa de alguno de los Tomás y lo tienen, digamos. Todavía no tenemos distribuidora oficial, así que bueno, si nos están escuchando alguna distribuidora oficial, puede ser de lácteos y de otras menudencias. Bastelone. Sí, que se copen en la distribución del disco, que se llama como la misma banda. Ni hablar, homónimo. Homónimo. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos una canción y después seguimos esta charla? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a tocar Agua de Mar. Agua de Mar. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar en Le Tercer Mon Radio. Esto es Toto Tomás con Agua de Mar. Los escuchamos y volvemos con más. Me tragué tantos mares sin respirar que ahora de pronto soy agua del mar, hundiéndome por no nadarme diluyo en las olas, rompiéndolas contra las costas que asfixian mi ser. Ay, oh, ay, oh, ay, ay, ay, oh. Ay, oh, ay, oh, ay, ay, ay, oh. Generalizado acá en la 106.3. Estamos con la gente de Toto Tomás que nos acaba de tocar Agua de Mar. Agua de Mar, sí. Bien, ¿qué preguntarles? ¿Cuándo van a tocar? ¿Cuándo los pueden escuchar? Bueno, este fin de semana estamos tocando el sábado a la tarde en el colegio de 9:38, uh-huh, la Escuela Belgrano, a beneficio de un comedor, tipo 4 de la tarde, 5. Ajá. Y después más tarde en un tributo a Gilda, en Azul Unala, en 69, 12 y 13, esto va a ser tipo 7 de la tarde. Y después el domingo en Cósmico, en Centro Cultural, que quedan 10 y 71 en la esquina, una casa pintada azul con mural, vamos a estar tocando tipo 5 y media, 6. Ajá. Ah, pero tienen, son ráfaga prácticamente. Somos... van por el, van de gira por esto la no ciudad. No es nada. No es nada. ¿Van a estar en el tributo a Gilda? ¿Van a tocar algún tema de Gilda? Todos. Ay, ¿podemos? tres temas. Tres ¿podemos temas escuchar uno de ellos? Y mira, por contrato no. Oh, qué no. Pero son nuestras bodas de plata. Bueno, toquen lo que quieran. Sí. Estamos con la gente de Toto Tomás festejando nuestras bodas de plata, claro que sí. Bueno, ¿tocamos Pensamiento Único? Bueno, esta canción se llama Pensamiento Único. Aplastando al otro. pensamiento. Agradecidísimos también a la gente de Toto Tomás que nos está ayudando, porque les contamos, pasamos un tema de Lady Gaga a colación de una noticia que estábamos dando hace un ratito, y la gente de Olga Vázquez nos había mandado unas cajas para que llenemos con nuestras pertenencias y por fin vayamos liberando el camino. Liberando la calle. Sí, el autoritarismo que todo hippie tiene atrás, que está acá sintetizado en el jefe de Olga Vázquez, el presidente. Y su mano derecha, Rodo, que está acá supervisando todo. Se está llenando de gente el estudio, por fin nos están mirando con algún tipo de respeto en este lugar donde siempre permanecemos marginados. Nuestro productor sonríe porque llegó la gente de Toto Tomás, y preguntarles básicamente por qué se llaman Toto Tomás. No, te digo, fue algo muy espontáneo. Yo salí a tocar con la guitarra solo y fue un nick del Hotmail, nada más. Digamos, no tiene mucha explicación, no lo pensé. Pero ustedes saben que si llegan al estrellato van a tener que crear una historia atrás de ese. Sí, el mito, el mito. Sí. ¿Qué sé yo? Los de REMP dijeron, bueno, lo encontramos en el diccionario y estaba bueno. Me parece que algo así. No sé si un nick del MSN. Sí. Como que tenés que buscarle una vuelta más. Un personaje oscuro que se llame Toto Tomás y... Bueno, en principio vemos que estás acá vos, magnánimo, rodeado de tu séquito. Sí, es un poco como nos ven, digamos, yo no... ¿Cómo nos ven desde afuera la banda? Yo, ajá, la verdad, no soy el líder carismático para nada, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero un poco, para los que nos ven de afuera, represento eso. Hace bien un personalismo que gobierna por sobre todos y... No, igual... No, decirte que Olga Vázquez funciona más o menos de manera parecida, donde está la esfinge del presidente de Olga Vázquez con su látigo y abajo estamos todos atados. La diferencia es que al presidente Vázquez no le conocemos la cara. No le conocemos la muestra. Él está de espaldas en las sombras acariciando un gato y fumando un puro. Bueno, le vamos a dedicar este tema al presidente de Olga Vázquez, que está en el piso 14. Y recomendarles que los busquen en Facebook. Sí. Y ahí se van a poder enterar todas las fechas. Bueno, escuchamos un tema más de Toto. Qué bueno, Tomás. Tomás. Fugaz. Bueno, vamos a tocar una canción que se llama Fugaz. No estás, te represento, ideal. No contestas, ya ni te importo, fuera. Escuchábamos Fugaz. Temas cortitos. ¿Por qué no 8 minutos? ¿Por qué no 8 minutos? No, porque básicamente están hechos con... A ver, ¿cómo explicarlo? No, están hechos con la... Aunque suene feo, decir la inspiración del momento, digamos. Son partes que me salen, digamos. Y no me rebusco mucho más en componer otras partes de la canción. Uh-huh. ¿Para qué? Para que suene fresco y no suene forzado la canción. Y además me parece que va con los tiempos actuales. Y con la información, como corre tan rápido, es un problema, no es nada que está resuelto, pero en internet, o sea, nadie te va a escuchar un tema de 8 minutos. Es marketing también. Marketing. Sí, marketing. Es un feo nombre, pero digamos, vamos a la realidad y lo que vemos concretamente es eso. Nadie te va a escuchar un disco completo, salvo que un disco tenga 6 canciones. Pero si haces un disco conceptual de 50 minutos... probablemente a poca gente llegue. Y nosotros tratamos de tirar ideas, pero que lleguen, uh-huh, básicamente. Bueno, agradecerles infinitamente la visita. Vamos a escuchar una canción más y después viene nuestra despedida con bombos y platillos. No se vayan de ahí. Bueno, muchísimas gracias. Y se lo vamos a dedicar a Ana Julia, que es fan de la banda. Escucha Toto Tomás, lo tiene en su MP3 y me ha llevado a mí personalmente a escucharlos y también la hemos pasado muy bien. De recomendar que los vean en vivo, y bueno, que se copen. Este fin de semana Gilda. Después nos pueden mandar. Si graban Gilda, lo pasamos la semana que viene. De una. Sí, seguramente. Encantador, si quieren otra. O en días pasados. Lo dijo como no queriendo tocar la otra. Sí, yo no sé. Decisión. 1, 2, 3, va. Qué distinta sos a cada momento. Te desdoblas, te multiplicas. Es tan intenso que pronto termina. Escuchamos a Toto Tomás en nuestras bodas de plata, que hay que celebrarlas. Hemos llegado, nadie apostaba nada cuando nos casamos, ¿se acuerdan? Esa cosa horrible que nos regaló tu mamá, Tristán, ¿te acordás? Sí, tremendo. Que fue un mal augurio. Pero bueno, para tu mamá. En definitiva, estas bodas de plata son para tu mamá. Ya que hablamos de ella, quiero decir que mi vieja una vez fue a cenar En Eso Estamos, que es un espacio cultural que hay en 8, y quedó encantada con Toto Tomás que tocó ese día y me dijo, sí, zarpado Toto Tomás. Le gustamos a las mamás. Le gustan a las mamás. Le gustan a mi mamá. Bueno, suena la música de cierre, nos estamos despidiendo. Nos están echando. Pati, ¿por quién querés brindar en este cierre de programa? Bueno, brindo por Toto Tomás, que quiso venir a darnos una... Un lindo momento, muy lindo, me gustó. Un saludo para ellos. ¿Vos, Tristán? Por Lady Gaga, que es nuestra resistencia acá en este reducto. Y yo quiero brindar por Arjona, que hoy estuvo en nuestro deseo de muerte. Sí, y porque muera. Sí, por esa metáfora, sobre todo por de vez en mes que se suicide una cigüeña, decirle que lo queremos mucho y que también lo estamos esperando, tal vez para nuestros 50 programas. Es la hora, tenemos que entre... Ah, Toto Tomás, ¿quiere brindar por algo? ¿Brindar por alguien cada uno? No, brinda vos, yo estoy pensando. Están pensando todavía. Seis fugas, todo eso que dijiste de que te surgían la casa rara. No saben, por... Para ustedes, gracias por invitarnos y está buenísimo que tenga una radio este centro cultural. Sí, es verdad. Movida. Es verdad. Ellos nos apuran porque no saben lo que son los del folclore cuando no les entregamos en vivo. Sí, les tenemos que entregar horario. Esto fue el Tercer Mon Radio, episodio 25. Será hasta la semana que viene, como todos los jueves, si Dios quiere. Me muero. Vamos con un temita. To myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What a wonderful world. Yes, I think to myself.